Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no esté existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Racing Radio aquí por Radio Arroba en www.radioarroba.com y www.planetaracingrc.com.ar. Arrancamos el día viernes, donde siempre hablamos de la previa. Hoy tal vez le podamos dedicar un poco de tiempo al partido, pero siempre pasa algo y tenemos mucho para hablar. Otra vez volvió a tuitear el Twitstar que tiene Racing. Que no es Ariel de Olosa, sino es Gastón Coborno. Y volvió a decir cosas, a ver, no sé si decir cosas importantes, porque yo ya no le quiero dar importancia a un Twitter. Pero bueno, la cosa es así. Estoy acompañado hoy con dos compañeros, dos socios de la mitad de la cancha del programa, el señor Ariel de Olosa. ¿Cómo le va, Ari? Buenas tardes, Juan, y buenas tardes a vos, a Mati, a toda la audiencia de Planeta. La verdad que siempre es un gusto poder volver. Por razones laborales uno no puede estar todo el tiempo que quisiera, pero bueno, siempre es un gusto poder estar acá. Y el socio habitual en Planeta Racing Radio es el señor Matías Fernández. Mati, buenas tardes. ¿Cómo te va, indignado, Juan, una vez más? Va todos los días, estoy así, ¿no? Pero lo que yo creo es que, más allá de esto, no me parece mal que Coborno comunique las cuestiones por Twitter. Me parece mal que las comunique únicamente por Twitter. Esa es una falta de respeto. Es una falta de respeto a todos los medios y a todo el hincha y al socio de Racing. Porque de última, no sé, hace un comunicado, que lo publique en el sitio oficial, alguna entrevista, tampoco está obligado a hacerlo, digo, pero únicamente por Twitter, eso es lo que me hace bastante ruido. Ahí está el tema, que nosotros a través de la producción, tanto nuestra como de todos los medios, lo hayan llamado a Coborno y nunca les haya atendido, me parece que también demuestra el mal manejo. Porque Twitter es una red social para que vea la gente algo que dura nada más 140 caracteres y que podés decir así nomás. Pero una entrevista donde alguien le pueda preguntar y querer indagar un poco más, porque si no es... Iba a decir como la presidenta, pero ahora está dando entrevistas, pero como... como cualquier jefe de alguna situación que simplemente dice, bueno, hoy hicimos esto y mañana vamos a hacer lo otro. Y vos capaz que le querés decir, che, pero te falta hacer esto, ¿cuándo lo vas a hacer? Y nunca te lo van a contestar. Me parece que en este momento donde las cosas están mal, donde alguien salió a hablar mal de él, porque Rodolfo Molina salió al cruce hace unos días nada más y habló de él. Víctor Blanco habló este mediodía también. Entonces, ¿por qué esconderse? Si hablaste todo este tiempo y ya mucha gente dijo que hablabas mal, que no, que todo lo que te pueden haber dicho, ¿no vas a quemar las últimas naves antes de irte? Ahora, ¿cuánto tiempo te podés esconder? Porque te podés esconder hoy, te podés esconder mañana, pero ¿cuánto tiempo más te podés esconder? No, toda la vida no podés, porque además es el titular de una de las instituciones más grandes del fútbol argentino. Entonces, si vos no salís a hablar, claramente me parece que estamos hablando de un club acéfalo comunicacionalmente. Sí. Hablando de Twitter, el Planeta Racing ha superado esta semana los 12.000 seguidores. Bastante. Estamos haciendo un gran trabajo con todo el equipo publicando y también en la web de Planeta Racing con algunas cosas muy interesantes. Le recordamos a las agrupaciones. Ayer vino Daniel Roselló, gestión del señor Ariel de Olosa. Que pueden mandarnos información a través de las agrupaciones, a agrupaciones@planetaracingrc.com.ar, y ahí nosotros vamos a empezar a compaginar, porque creemos que la forma de salir de esto no es sacando gente, sino poniendo. Y poniendo es el socio que pueda colaborar con el club y aportar su granito de arena desde cualquier agrupación, más allá de que ayer la gente de Primero Racing nos dijera que la oposición no tiene posibilidad de participación. Más allá de eso, Racing somos todos. Entonces, poder aportar desde cualquier agrupación, sea Primero Racing, sea Racing Puede Más, que ya está casi lanzando su candidatura, sea quien sea, me parece que todos podemos colaborar. Entonces, que la gente tenga derecho a poder elegir con quién hacerlo. Lo que se ha podido averiguar en las últimas horas es que gente allegada al presidente de Racing le ha dicho: esperá estos dos partidos, vamos a ver cómo sale. Si el equipo gana o saca por lo menos 4 de 6, esto se va a calmar, se van a calmar las aguas. Y vos podés seguir siendo el presidente con algunos cambios también en tu manera de conducir, en tu personalidad para con el resto de la comisión directiva y demás. La pregunta es: ¿el hincha se va a olvidar de todo esto si no, Racing gana dos partidos? Yo tengo mi discrepancia con esto, porque es muy sencillo. Primero, vas a lograr ir a Córdoba y ganar ante Belgrano, siendo que perdiste ante Tigre, perdiste ante Arsenal. Ponele que ganemos. Después tenés que venir a jugar acá. O sea, tenés que venir a jugar acá contra Rafaela. Rafaela es un equipo accesible y todo, pero no importa. O sea, terminamos el torneo ganando los últimos 3 partidos bien cómodos, y sin embargo, ¿después qué pasó? La debacle. Un partido ganado, 2 partidos ganados no te aseguran nada. Y lo que vos no lograste en 20 meses de gestión, no lo vas a lograr en 2 o 3 partidos que ganes. Yo lo veo de esa manera. Yo lo que creo es que Coborno en esta situación está tirando de la piola, como se dice, en algo que ya no tiene más. Ya está, me parece que no resiste más. Está buscando llevarse a alguien. Claro, y no es solamente Coborno. O algo más. Yo creo que Lo de Molina también podría ser algo así, ¿no? Porque si se va a Coborno y queda al mando Molina tampoco es hoy bien visto por la mayoría de la es que Molina lo puso a Coborno, es así. Cuando fueron las elecciones, esto lo dijo Achita y lo podemos corroborar cualquiera, cuando fueron las elecciones vos ibas y preguntabas a la gente: ¿a quién votaste? Y te decían: yo voté a Molina. Nadie lo conocía a Coborno. También hay 4 o 5 dirigentes que están proponiendo o que propusieron en las últimas horas que se vayan los dos y que quede al mando Víctor Blanco, que hoy es el vicepresidente segundo, de manera, entre comillas, interina. El tema es que son 14 meses lo que faltan para las elecciones. Y si Blanco, nosotros sabemos y nos consta que es un hombre al que no le gusta estar en un rol protagónico, sino ir más bien de atrás, ser la sombra de alguien, el segundo de alguien, por decirlo así. Bueno, ser la cara visible y tener que salir a dar explicaciones durante 14 meses a un hombre que no le gusta demasiado, tampoco sé si es el camino, digamos. Y además es un hombre que responde a Molina, y a Coborno tampoco le va a gustar mucho esta cuestión. Es decir que son muchas las aristas, hoy volvieron a aparecer afiches en la sede, ya acostumbrados de los últimos días. Sí, de la agrupación de Daniel Amoroso fue que dijo: Coborno es Molina. Tal vez un poco menos fuerte de lo que fue la que salió ayer, que la podemos repudiar muchísimo más porque lo relacionaba con una dictadura. Yo dudo de que haya sido en alguna agrupación o alguien el que publicó ayer. Para mí, no sé, es alguien que parece muy resentido. Alguna persona en particular o algo. Ayer. Yo lo tomo por ese lado. Para mí, yo lo veo por ese lado. Sí, esos afiches estaban transitando la web hace un tiempo. Alguien, para mí, se le ocurrió imprimirlos, y no puede ser de una agrupación simplemente, sino que puede ser cualquiera. El tema es, no importa el quién, me parece ya en este momento. Lo que importa es lo que pasó. Relacionar a todo esto con una dictadura cuando es un problema interno, lo dijo aquí Daniel Roselló, es un problema interno. Es muy grave. No tiene nada que ver, y lo que pasó en la dictadura y toda la gente que sufrió, es lo mismo, no sé, que está bien, se usa de una manera un poco más metafórica, pero decir: nosotros vamos a la guerra, sabiendo que acá, en una guerra, mucha gente también sufrió y mucha gente no puede superarlo aún. Pero bueno, ¿qué puedes hacer ante todo eso? La verdad, uno lo tiene que analizar nada más. Nadie puede estar controlando y andar corriendo por abajo de la mesa para que la gente no haga las cosas. La gente se expresa y tiene formas de expresarse como puede, realmente. Y lamentablemente estas cosas pasan. Y también Coborno se expresa como puede, porque me parece que esto es un como puede, no es como sabe. como debe. Hace dos horas fue el último tuit. Seguimos trabajando. Hoy firmó la renovación Bruno Zuculini el domingo junto al plantel en Córdoba. Y adjunta una foto que están ellos dos, Bruno Zuculini y Cogorno, con una lapicera y papel firmando el contrato. Que recordemos que vencía en junio de 2014 y ahora va a vencer en junio de 2016 el contrato de Bruno Zuculini, que se dice que no va a pasar de junio el año que viene en Racing porque sería vendido al Manchester City. Incluso dice, se puso una cláusula. Es cierto, sí. Tengo entendido de que puso una cláusula, el Manchester puso una cláusula que sí o sí en julio se tiene que ir para cláusula. Ahora, es verdad que... Para. ¿Cómo una cláusula? ¿Con qué potestad? Vos tenés que pagar por una prioridad. ¿Dónde está esa plata? Así es. ¿Quién te dijo eso? Y bueno, perdón que te pida la fuente en este caso, pero me parece que... Bueno, sino un colega periodista que estaba ahí en ese lugar lo publicó él. No, ahora, yo no creo que sea así porque, a ver, vos para asegurarte la prioridad, como el Real Madrid tuvo prioridad por Cajáis, eso fue porque lo compró a Gago en su momento. Entonces se aseguró una prioridad. Es ¿Real Madrid por Cajáis? No sabía vos que Real Madrid... No, sí, sabía, me... Sí, es obvio que nunca va a utilizar esa prioridad, ¿no? Pero cuando lo compra Gago, Cajáis era una de las más grandes promesas que tenía Boca en inferiores. Y se llevó una prioridad. Puso un poco de plata además y se llevó prioridad por Cajáis y por otro juvenil más. Por el chico Sebastián Nayar, me parece que después fue, ¿te acordás? Se fue a Mallorca. Se fue, no, al Recreativo, después vino Aldo Civi con una panza cervecero importante. Y bueno, ese tipo de cosas. Le voy a decir, Juani, sí. Un amigo y compañero también de laburo, Nico Montalá, de Olé, corresponsal de Olé, fue que tuiteó, puso, en el nuevo contrato de Zuculini, una cláusula le da la prioridad de compra al Manchester City para llevárselo en julio próximo. Bueno, a no ser que haya sido una exigencia del mismo jugador. Puede no, ser, Y lo peor es el monto de la cláusula. Me cuenta que es de 2 millones de dólares. Voy a hablar con el 3% del pase. Otro, voy a investigar a esto. Lo voy a investigar a esto y para el prometo para por la favor, próxima. Por favor, porque me parece. Sí. Me parece grave, ya te diría, renovar un contrato en estas condiciones. ¿Usted le vale, les parece que Zuculini vale 2 millones de dólares? El 25% del pase de Zuculini vale 2 millones. Claro. Pongámosle 5. Está bien, ahora está desgarrado, no vale nada, digamos. Hasta que no empieza a jugar. Pero un mediocampista joven, con marca, que llega al gol. Con experiencia. Que corre todo el partido, que tiene un despliegue bárbaro. Que, claro, ya tiene, no sé cuántos partidos, casi 100 partidos va a tener en Racing. Yo calculo que partidos. Tiene que ser uno, si no es el primero, debe ser el segundo o el tercer mediocampista más cotizado que esté jugando en este momento en la Argentina. Entonces, además llegando de mitad de la cancha a posición de gol. Algo que se lo dio Zubeldía también en su momento. 2 millones de dólares, me parece que el 3 de, no sé, de Boca Unido vale esa plata, con todo respeto, ¿no? Pero Pablo Massa, el que banca Chile de Dula Jai. Estás vendiendo a un jugador que es la joyita, la abuela, por decirlo así, junto con Mieto, en 2 millones Escuchame, de dólares. Escuchame, préstamo por Valentín Viola, ¿de cuánto fue? Por un año. 400.000, ¿no? No, 600.000 dólares. Por 600.000 dólares, solamente un préstamo por un año. ¿Cómo vas a vender semejante jugador en 2 millones? No. Estamos hablando de... Sabés que la cláusula de 2 millones. Ya, es la quizá cláusula. Después llega una oferta mejor, no sé cómo será. Pero yo esto en Racing ya no le tengo fe, porque Fariña 3 millones, Martínez 500 mil. Digamos que, bueno, Fariña fue 4.600 y a Racing le quedaron 3, digamos. Pero lo del Chaco Martínez 500 mil, estamos acostumbrados ya a estas cosas. Mariano González en su momento 800 mil. Es decir, está bien, está el gerenciamiento. Milito creo que 3 millones. Una, algunos, ya estamos acostumbrados a los regalos. Lo que nosotros nos enteramos son una vergüenza. Pero bueno. Sí, la de Maxi Morales creo que había sido. No, digo, lo que nosotros nos enteramos. Sí, no, es que de Maxi Morales hasta se dijo que Racing recibió un monto muy mínimo comparado con lo que había sido la venta en aquel momento a Rusia. 7 millones de dólares había sido. Sí, pero a Racing, ¿cuánto le quedó de eso? Sí. A mí me habían llegado a decir que era mucho más de 7 millones de dólares. Está bien, es algo que no puedo constatar. Bueno, Mariano González lo vendieron 800 mil y a los 8 meses, 6 meses, lo vendieron en 5 millones. Sí. Algo raro hubo ahí. Bueno, por lo menos Racing no hizo esa que... ¿Se acuerdan del día del 4-3 que Racing le gana con Mariano González a Boca? Sí, en la Bombonera. Bueno, al otro día en el diario La Nación me acuerdo que salió una nota diciendo que Boca quería ofrecer 200 mil dólares y el X González por Mariano. Por favor. A todo esto, Coborno va a romper el silencio mañana en Olé. Sí. Bueno, ya lo rompió hoy, saldrá publicada mañana. Va a seguir siendo en silencio, porque sigue siendo todo texto. Yo no lo escuché hablar nunca. Sí, es verdad. Bueno, y la nota fue por un medio extraño, ¿no? Sí, no sé. No, ahí en medio... No sé si en chiste o me lo dijo en serio, pero por ahí Brian Eisenberg... No, en serio. Pero algo dijo que fue por mensaje directo. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Bueno. Tenemos un presidente que se comunica por Twitter y por WhatsApp. Listo. Ya con eso... Tecnología 2.0. Ay, Dios mío. Bueno... Hicimos la introducción del programa. Vamos a ir a la primera tanda para cortar con esto y vamos a intentar hablar al menos algo de fútbol. Obviamente, si cerramos alguna entrevista, vamos a volver a hablar del tema. Pero bueno, mientras tanto, vamos a la primera tanda en Planeta Racing y cuando volvemos, seguimos hablando más de la academia. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Racing, yo soy un vicio más, como las redes sociales que tenemos a borbotones. Nos pueden contactar en Charlas de Café, Hablemos de Racing y de Fútbol en Facebook, Devoción Blanquiceleste, la del señor Ariel Diolosa, Planeta Racing, Racing Club de Avellaneda, en Twitter nos pueden encontrar. A nuestros Twitter personales también. Planeta Racing, Planeta Racing RC, arroba Ariel Diolosa, arroba Mati GF, arroba J.I. Broncini, el de nuestro productor, arroba El Pola 90. Arroba lanchita. Me deja mandar un saludo, sí, a mi hermana que hoy está cumpliendo 25 años. Feliz cumpleaños, le mandamos. Sí, ¿no? Un saludo grande a ella. Bien, Mati, ¿hubo entrenamiento hoy? Sí, hay un y equipo. Y yo me sorprendí. A ver. ¿Por qué? Entrenó durante toda la semana con un volante central juvenil y no lo concentró. Yo pensé que iba a ir, iba a ir al banco. Y pero lo puso porque Pelletieri no podía estar. ¿Y pero por qué va otro juvenil que me vas a decir el nombre entonces? Sí, dos sorpresas de Isquia entre los concentrados. Sí. Te lo dije creo que el martes o miércoles, que Isquia suele sorprender. Siempre va mechando juveniles distintos en las concentraciones. En este caso le tocó a Nicolás Oroz, un enganche volante ofensivo. De el chico que pedía a todo el mundo. Sí, que lo pide todo el mundo y que realmente, por lo poco que hemos visto, juega bastante bien. Y Leonel Pierce, que es un volante central. Son estos dos chicos que tendrán la posibilidad de estar concentrados y viajar a Córdoba. Recordemos que a Isquia siempre le gusta concentrar 20, por ende van a sobrar dos, quizás sea estos dos chicos, no sé. Y los dos que descarte Isquia luego van a estar en la reserva de Fabio Radaeli, que va a jugar a las 10:30 en Córdoba su partido. El equipo que puso hoy, dos cambios con respecto a la derrota frente a Newell's. Bataglia por Villar, ambos por lesión. Sí, sí, sí. Villar con una distensión no podrá estar en este partido. Lo reemplaza Rodrigo Bataglia, el exjugador de Huracán, que tuvo una molestia el otro día en la reserva, pero va a llegar bien al partido que se va a jugar en Córdoba el domingo a las 17. Y en la delantera sale el desgarrado Valentín Viola, que solo jugó 3 minutos el otro día frente a la Lepra. Y el que va a ingresar es el colombiano Roger Martínez. Ajá. Un cambio sorpresivo, si se quiere. Muchos esperaban la lógica, que se diera la lógica, que era el ingreso de Gabriel Auche. Finalmente Isquia vio lo que estamos viendo todos hace un mes, que Auche está muy bajo, y por eso se ha inclinado por el colombiano. Los 11 titulares, sí, vamos. Entonces sería con Saja en el arco, los tres centrales Ortiz, Miglionico y Cais. Los laterales volantes son José Luis Gómez y Luis Ibáñez. Pelletier y Bataglia al doble cinco, De Paul de enganche, Vieto y Roger Martínez. Bien. Esos serán los 11. Los otros 9 concentrados, esto es interesante, más allá de los dos chicos que yo te contaba, que son Pierce y Oroz, son Nelson Ibáñez. Hay un chico más también ahí que viene prometiendo bastante. Nelson Ibáñez, que volverá a ser arquero suplente luego de resolver sus problemas personales. Recordemos que el partido anterior había estado el chico de las inferiores, Juan Agustín Musso. Saber Hitch, Auche, Mauro Camoranesi, que yo vengo contando que para mí va a tener bastantes minutos en el segundo tiempo, Mario Regueiro, Alejandro García, que ya sabió jugar en primera, y Juan Dineno, es el chico al que te referías vos. El tanque Juan Ignacio Dineno. Que tiene movimientos muy interesantes. Goleador de la reserva de las inferiores. Goleador, picante, tres cuartos de cancha, polenta porque te pone el cuerpo y realmente es muy difícil de parar, es un tanque interesante. Vamos a ver quién es el que se queda fuera de esta lista. Recordemos que, como decíamos recién, dos van a estar al margen. Se sigue recuperando en esta enfermería importante que tiene Racing en estos días, lo que decíamos, Viola desgarrado y Villar con una distensión. Zuculini también se recupera de su segundo desgarro consecutivo y el chico Leonardo Rolleiser, que tiene un esguince de rodilla. Para la semana que viene, Zuculini y Villar seguramente van a estar a la par de los demás, no así Viola y Rolleiser. ¿Qué es de la vida de Luciano Aued? Un jugador que parece que hace un tiempo tendría... Recordemos que fin de enero se lesionó de un amistoso de pretemporada en Racing, a mediados de enero, y después nunca más volvió a estar en consideración. Tuvo una recuperación larguísima y no formó parte ni siquiera del equipo suplente de hoy, que estuvo conformado por Nelson Ibáñez, Bazán, Saber Hitch, Campi y Alejandro García, Melillo, Pierce, este chico que, como decíamos, va a concentrar, Vareiro, el que decías vos, que había estado entrenándose en el equipo titular esta semana y directamente ni va a concentrar, Corbalán, Regueiro y Auche. Esos fueron los 11 suplentes. Lo de Agüed sigue trabajando diferenciado, por eso no puede estar a la par de los demás. Estuvo un par de días a la par y después siguió afinando lo que tiene que ver con lo físico. Vamos a ver qué es lo que pasa con el ex hombre de gimnasia, porque ya 9 meses se van a cumplir. Es un tiempo importante como para que siga entrenándose en Racing. Vamos a ver qué sucede. Llega un momento que, si estás físicamente bien, o jugás o das un paso al costado. No sé, esperemos que termine el contrato, quede libre. Y bueno. Con esta escasez de volantes, te puede llegar a servir un tipo para poner a tener la pelota un poco. Sí. Me parece que Racing está con un plantel muy disminuido. Muy corto, sí. Sí, sí por sí. Las lesiones más que nada. Porque recordemos, la hepatitis de Pichud, estos cuatro que decíamos recién, la venta también sobre el final de Centurión. Digamos que no ha ligado Viola, ha jugado poco y nada. Y hay un buen recambio de juveniles, que si no tendríamos este recambio de juveniles, si hubiese sido como en épocas pasadas, que digamos, de la cantera no salía muchos jugadores como está saliendo ahora, y sería una debacle lo de Racing. El plantel quedará concentrado esta noche en el hotel habitual de la Capital Federal. Mañana se entrenará por la mañana a puertas cerradas y ya después sí volverá a la concentración y viajará obviamente el sábado a Córdoba a la espera del duelo contra el Pirata, como decíamos, el domingo a las 17. El árbitro será Germán Delfino. Sí, recordemos, ya Arsenal le ganó a Godoy Cruz 1-0, es un resultado que para los que piensan que Racing está peleando el descenso puede llegar a ser importante. Victoria de Arsenal, entonces 1-0 en el viaducto, y ahora está jugando el All Boys de Julio César, auspicio de antiinflamatorio y antifebril Falcioni, contra el equipo de... La pegatina de dentaduras Miguel Ángel Russo. Sí, un minuto. Recién arranca el Floresta. El partido está 0-0. Esperemos que Racing consiga de alguna vez los puntos. Por favor. Con un gol con la nariz. Con lo que se necesita. ¿Qué necesita hacer Racing? A ver, ustedes, ¿qué me pueden decir que va a ser clave para ganarle a Belgrano en el Kempes? Tácticamente yo creo que frenar a Velázquez va a ser clave, porque siempre juega bien contra Racing, parece Iniesta contra Racing Velázquez. Va a haber que frenarlo, no sé, el pibe Gómez la verdad va a tener que correr como un condenado, 70 metros, todo el andarivel derecho va a ser de él prácticamente, y tendrá que controlar a Velázquez. También es muy importante Farré, el Belgrano que anduvo con alguna molestia esta semana, pero va a llegar, es un volante, lo que decíamos recién de Zuculini, que marca y también llega al gol. Por sorpresa, vamos a tener que tener cuidado con ese jugador y después tratar de que los delanteros y De Paul estén un poquito más finos para vulnerar la dura defensa que tiene. Principalmente algo que se estuvo practicando esta semana, definición, lo pedíamos porque la verdad que se vio en el último partido, que se llega al arco pero no se sabe definir. Hasta mismo Luciano Vietto parecería que olvidó la fórmula para poder definir bajo los tres palos. 3 goles en 8 partidos, tiene razón. No, es terrible. Cifra. El otro día lo estaba diciendo con un colega amigo, Racing, tomando en cuenta desde la primera división a el argentino A, son 125 equipos, es el último. El último es... En los partidos jugados de torneo. A ver, pero bueno, pero no me parece parámetro para nada eso. Perdóname, te lo diga de esta manera, pero si Racing juega contra un equipo del argentino A, esté como esté, le va a ganar. No sé. Sí. Tristán Suárez dijo eso. Racing puso suplentes ese día. Es mucho menos de que suplente un equipo que de pueden ser titulares en cualquier equipo. Que un equipo del argentino A, un equipo de Metro, sí. Jugaron Campora y Sande ese día. No son suplentes cualquiera. No eran suplentes. Está bien, en Racing no rindieron, pero son dos hombres con trayectoria, digamos. Pero si los tipos hubieran estado rindiendo en Racing, ese partido no lo jugaba. Sí, seguramente. Creo que jugó con 7 suplentes ese partido. Por eso le digo, a mí... Igual vale para la estadística. No es una estadística a la que yo le daría importancia, sinceramente. Bueno, hay que ver. Yo a este equipo, la verdad. Yo le doy importancia a todo, Juan, ¿y qué querés que te diga? Sinceramente... Saco numerito, veo, miro, analizo. De 10 partidos oficiales perdió 8 y empató 2. No le tenemos fe ni contra Gambacero. Ojalá que me cierre la boca y ganemos. A ver, tema importante. La mitad de la cancha de Belgrano tiene a Sebastián Carrera de volante por derecha. Mucha ida y vuelta, ayudando a seguramente Gastón Turús, porque Pierre Barrios está lesionado. Solamente Turús sea otra vez titular. Mucha ida y vuelta a Sebastián Carrera. Van a tener que estar muy comprometidos en la marca tanto Luis Ibáñez como Matías Cajáis, que bueno, su fuerte es la marca, pero tampoco lo es tanto la de Luis Ibáñez. Por el lado izquierdo a mí me preocupa sinceramente el tema Velázquez, como decía Mati, porque Bataglia es el volante que más se va a tirar a la derecha y Bataglia no tiene velocidad. Bataglia es el flaco Peñalba, yo ya se lo vengo diciendo, es igual al flaco Peñalba. No lo podés poner de volante por una banda un tipo que mide 1,90 m, que trota la cancha porque juega trotando la cancha, que tiene muchísimo manejo, que a mí me parece un jugador bárbaro para manejar la pelota, pero en un equipo que te tiene metido en un arco. No puede jugar nunca en un equipo que se va a ir a defender a Córdoba o que va a ir a buscar a ver qué puede llegar a hacer los delanteros de arriba y el enganche. Porque Racing va a ir a jugar a eso. No pretendamos que Racing salga a dominar a Córdoba y que pegue 3 pelotas en los palos en el primer tiempo como pasó acá con Newell's. Sí. Porque no va a pasar eso. Porque Belgrano, con el fervor de la gente y queriendo aprovechar el momento que vive Racing, va a salir a intentar al menos aprovechar los puntos débiles que tiene Racing, que son muchísimos. Algo que creo que es a favor de Racing es que se juegue en el Kempe. Me parece que en Barrio Alberdi, una cancha chica, te la llenan de hinchas. Sí, no, eso es un punto a favor bastante grande para Racing, poder jugar en el Kempe. Sí, en Barrio Alberdi sería... Estadio más grande, ¿no? Creo que eso le juega a favor. Es la teoría, voy por ahí, perder 4-0. Sí, el tema es que el esquema de Racing es un esquema corto. Jugar con tres volantes en el medio y un enganche te hace tener que tener muchísima movilidad, porque si no los dobles cinco se hacen pata ancha ahí, ¿eh? Ese es el tema. Sí, además viene manteniendo un mismo estilo. Cielis, que está hace cuánto en Belgrano, ya se conocen de memoria, cambia ficha por ficha, se le fue Zapata. Belgrano siempre juega igual, tiene esa misma estructura, tiene esa identidad de juego, siempre va a jugar igual. Después entonces, puede ganar o perder. Lo duro que es. No es el Barcelona, ¿no? No, lógico. Pero que tiene un estilo de juego bien marcado, sí, eso en la realidad por algo ha jugado la Copa Sudamericana por primera vez en su historia y ha hecho las campañas que ha hecho. Últimamente no viene tan bien, pero recordemos que Córdoba a Vélez le ganó 3-0, por ejemplo. Sí. Estamos hablando de un equipo que es uno en los últimos 10 años ha sido uno de los mejores del fútbol argentino y Belgrano fue y lo paseó. Por eso habrá que tener cuidado. Yo creo que Racing no puede arriesgar nada en los primeros 20 minutos. Esto es algo con lo que no estoy de acuerdo, pero si hay que pegarle de punta a la tribuna, hay que hacerlo, muchachos. Hay que aguantar los primeros 20 minutos como sea, porque va a haber 40.000 cordobeses metiendo presión y Racing hoy no tiene como para salir a pelearle mano a mano a cualquiera, ni nivel futbolístico, ni confianza, ni gol, ni manejo de la pelota, nada. Bueno, manejo la pelota con Newell más o menos sí, pero después no... Va a tener que aguantar los primeros 15-20 y Belgrano lo va a salir a presionar y después ver qué pasa, si Vieto está afilado, si De Paul se ilumina. No mucho más que eso, un partido muy chido. Yo creo que tenemos que ganar un partido y tiene que convertir un gol Vieto, entonces ahí puede cambiar la historia. Para mí está falta de confianza, hay que cortar con la racha, las malas rachas se cortan, así que bueno, tenemos toda la fe y un hincha de Racing vive de fe e ilusiones, así que bueno, sí. Esperemos que se corte. Hay dos pasajes para dirigentes para viajar a Córdoba. Uno, hace una hora era casi seguro Gastón Coborn. Pero le agradezco a Daniel Ludueña que está averiguando y no para ni siquiera en sus días más complicados. No, ¿cuándo para? ¿Ludueña para? No. No existe el stop para Ludueña. Que dice que hay algunos que no quieren que el presidente viaje a Córdoba. Por eso... Y ella confirmó que iba a viajar. La red dice que están reunidos algunos dirigentes que quieren que Molina y Blanco renuncien. Eso es lo que informan desde la red. ¿Molina y Blanco o Molina y Coborno? Molina y Coborno. Ah, ¿no? Molina, sí. Seguiremos averiguando todas esas cosas. Pero bueno, sigue todo tan complicado. Estábamos hablando de fútbol, hicimos un parate y nos pusimos a hablar del tema de... Aprovechamos de parate, lo quiero saludar a un amigo, colega también, a Javi Lepis, que nos está saludando. Escuchando. Un saludo muy grande con su Racing Sin Frontera allá desde Costa Rica, así que bueno. Me voy a hacer un rington con el Gus, dame una que tira para ir a la tanda. Por lo que estuve averiguando, hay que estar atentos los próximos días con el tema de la barra brava en Racing. Opa. Porque estuve averiguando algunas cositas y los muchachos... Cuando dice algunas cositas, Matías Fernández me agarra como una cosa así. Sí, no, porque tengo mucho más, pero no lo puedo decir al aire, lamentablemente. Pero en uno de estos días, los muchachos que están en penitencia, como dijimos el otro día, por lo que pasó con Pacheco en enero, pueden llegar a ser una de sus presencias muy poco deseadas por todo el mundo Racing. Por eso vamos a tener que estar atentos. Si el equipo no gana, si esto sigue así... Yo pude averiguar que hay algunos con demasiadas ganas de ir a armar algún tipo de lío. Por eso habrá que estar atentos. Si Coborno se va, también habrá que estar atento a esa cuestión, porque no van a querer resignar nada de lo que tienen hoy. Qué poco quieren a Racing, ¿eh? Por eso vamos a tener que esperar. Si el equipo gana, sirve a todo nivel. A todo nivel sirve si el equipo gana. No solamente la tablita y sumar 3 puntos. Es muy importante para todos los estamentos del club. Por eso habrá que tener cuidado los próximos 2 partidos como le barras. Vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, entonces decíamos, el equipo de Racing ya casi confirmado. El cambio de Bataglia por Villar. Y el de Roger Martínez por Valentín Viola en el 11 titular de la academia que prepara Carlos Isquia. Ahora en un ratito vamos a hablar un poquito más de Belgrano, a dar formaciones y eso, pero antes vamos a ir a la segunda tanda en Planeta Racing Radio y cuando volvemos hablamos del rival, el Pirata Cordobés. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Planeta Racing Radio aquí por Radio Arroba en www.radioarroba.com, en planetaracingrc.com.ar. Ya está subida la nota que le hicimos ayer a Daniel Roselló. La verdad me gustó la entrevista, ¿eh? Sí. Estuvo muy buena, interesante, muy dinámica, porque además dijo cosas sobre el club y también cómo ellos, siendo una agrupación, creen que el estatuto se debe modificar, porque si vos no sos el segundo, la primera minoría, no tenés ninguna participación en el club, y si no hay subcomisiones es muy complicado en todo sentido. Me pareció muy bueno todo eso, porque sí, es algo que a todos nos tiene que llamar a la reflexión, el entender que el voto de un socio vale lo mismo que el de 10 o el de 1000. También nos puede hacer crecer como club y dejar de pensar que Racing simplemente es un club de fútbol. Yo estoy en desacuerdo con los que dicen que Racing gana 2 partidos y esto se soluciona. Me parece que que esto va mucho más allá, mucho más allá. Y Racing es un club en general, y siguen pasando cosas. No lo tuvimos a Germán, pero la cuarta del futsal salió campeona otra vez, y sí, le ganó a River. Sí, sí, sí. Hubieron 2 categorías de futsal que salieron campeones. Sí, y vos decís, lamentablemente no, es algo que no podés hablar ahora por la interna que tapa todo el club. Sí. No simplemente hablar de los 11 titulares que pone o no Isquia. Yo qué sé, me parece que tenemos que empezar a buscar la salida para entre todos. Lo que pasa es que no nos dejan colaborar a nosotros. A ver, a nosotros, como hincha, como socio, lo podemos decir, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo qué sé. Con respecto a Belgrano, Mati, decíamos que íbamos a hablar sobre el equipo. A ver, ¿qué podemos decir del 11 que va a poner Zielinski? Hoy por hoy, con el clásico 4-4-2, que no es obvio que no lo va a cambiar porque ya juega así hace muchísimo tiempo Belgrano, Blázquez va a ser el arquero y no Olave, que se lesionó el otro día en un entrenamiento y por eso se perderá este partido y otro más como mínimo. La línea de 4 con Sarabia, Lolo, Abeldaño, un ex Racing, y Álvarez de lateral izquierdo. Ajá. En la mitad de la cancha, Farré, Tete González, Pitinari, Jorge Velázquez, el hombre del que hablábamos antes, el Picante Pereira el Picante Pereira y Fernando Márquez. Serían los Márquez es el jugador más interesante que vi en el fútbol argentino en los últimos tiempos. Lo vengo siguiendo desde que jugaba en Crucero del Norte, aquel equipo que tenía Crucero del Norte, que la verdad que sí. Ascendió. Y es interesantísimo. Es un jugador que me hubiese gustado verlo jugar Racing de espaldas. Sabe jugar de espaldas. Lo que pasa es que está hace muy poco tiempo en primera. Hay que esperar cómo sigue. Fue suplente de para mí, el 9 que tiene que tener Racing el torneo que viene o el siguiente, que es el paraguayo Aquino. Sí. Era suplente de él y cada vez que entraba hacía cosas importantes. Es más, jugaba con Aquino y los dos tanques sí. Se la arreglaban ahí arriba. Sí. Ha relegado al banco, por ejemplo, a Carlos Bueno, el delantero uruguayo sí. Que ha jugado en Boca, en San Lorenzo y también algún partido de su selección. El otro día entró y la metió en el empate 1-1 con Olimpo en Bahía Blanca. Bueno, por ahora siguen jugando Márquez y el Picante, que ya es un ícono en Belgrano a esta altura. Sí, sí. Y después la defensa bastante emparchada, Mati, con el chico Álvarez y Sarabia, de lateral derecho. Sí, Sarabia, lateral derecho, porque Pierre Barrio fue expulsado en Bahía Blanca, por eso no podrá estar. Olave lesionado tampoco podrá estar. Y Álvarez, en lugar de Quiroga, que venía siendo siempre lateral izquierdo. Esas serían las tres modificaciones. Después es el equipo de siempre. Recordemos que se le fue Martín Zapata, Independiente, que era un hombre muy importante. Y en ese sentido se ha disminuido un poco el poderío de Belgrano. Muy bien, lo tenemos al aire en comunicación telefónica al capitán de la barra de Planeta Racing, al señor Ariel Ludueña. Ari, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Bien, bien. Hablando de tú un poco en un viernes que parece estar un poquito más tranquilo, pero sin embargo hay noticias todo el tiempo. De tranquilo les puedo asegurar que en este momento no tiene nada. Opa, a ver, cuéntenos por qué. Opa, opa. Hay que decirles que en este momento se está llevando a cabo una reunión extraordinaria con miembros de la comisión directiva para tratar dos temas. Sí. Uno, que ya estaba en la agenda y que todo el mundo sabía que iba a ocurrir, que es tratar la posible renuncia al cargo de presidente de la institución por parte de Gastón Coborno. La segunda, la que no todo el mundo estaba al tanto de que podía llegar a pasar, es que también se le puede llegar a pedir la renuncia al vicepresidente primero. Hablamos de Rodolfo Molina. Ah, pero es una bomba. Me parece que nadie se la esperaba, Hay un sector de la dirigencia, que obviamente es más afín a la gestión de Gastón Coborno, que también va a pedirle la renuncia a Rodolfo Molina. ¿De qué número estamos hablando? Muy muy chico, ¿no? Y es una parte reducida, la que responde directamente a Gastón Coborno, pero también hay parte de la dirigencia que hasta hace un mes respondía directamente al vicepresidente primero, que no estaría ya siguiendo la corriente de pensamiento de Rodolfo Molina. Es decir, si bien sigue siendo el hombre fuerte de Racing, sigue teniendo la mayoría del apoyo, no tiene el mismo apoyo que tenía hace 30 días, por ejemplo. ¿Y la oposición participa? No, en este caso no. Ah, bien. Entonces, estamos hablando, digamos, de... De la mesa chica. Sí, la sí. Mesa chica. Estamos hablando de un cónclave de no menos de... Es decir, no es un número mayor a una decena de personas. Claro, sí. Decena de personas. Pero son los que tienen mayor poder de decisión en la vida institucional de Racing de un año y medio a esta parte. Qué noticia. Algunas de las cuestiones tienen que ver también con que Gastón Coborno encabeza, ya figura así, la delegación que va a viajar a Córdoba, cosa que todavía no ha pasado. Y la idea también de la dirigencia es que este tema se resuelva antes de viajar a Córdoba y no hacer, como hace 15 días, trasladar a un terreno neutral el problema dirigencial de Racing, como ha pasado en la cancha de Boca. ¿Se sabe el lugar de la reunión, Hacha? Pedido reserva respecto del lugar. Okay. Ah, está bien. Por eso no. Aparentemente en la sede no es, por lo que me estás contando. No, en la sede no es. Pero no puedo dar demasiadas precisiones por una cuestión de que esta noticia es de último instante, está ocurriendo en este mismo momento, sí. Y de un momento a otro puede llegar a haber resolución o lo que muchos también prevén, que este problema recién se resuelva la semana que viene a partir del día lunes. Pero la idea mayoritaria del grupo que está reunido en este momento es terminar con esta cuestión hoy mismo y no llevar la interna de Racing a Córdoba. ¿Por qué? Si esto no se resuelve, Gastón Coborno encabeza la delegación de la cual Molina también va a formar parte. Oh, qué desastre, por favor. ¿Hasta cuándo van a seguir estirando esto hasta que Racing esté en la B Nacional? Pregunto. Es un deseo. Esperemos que no, primero que nada, pero bueno, hay que decir que gracias a los 62 puntos que sumó Luis Ubeldía, todavía pensar en descenso es una cosa lejana. Claro, porque tengo el deseo de saber hasta cuándo va a ser. Claro, es que ya lo dijimos, por mucho tiempo, bueno, ¿cuánto lo puede llegar a estirar? ¿Hasta el domingo? Sí, pero hace 10 días estamos diciendo esto y sigue. Pero ya no va para más, ya. Si esto no se resuelve hoy, Ari, que aprovecho para saludarte y me encanta que estés en el estudio. Bueno, muchas gracias. Al igual que a vos, Mati y Juani. Gracias. Si esto no se resuelve hoy, está más que claro que se va a patear todo hasta el lunes. Porque después ya hay que viajar, hay que estar en Córdoba. Racing tiene un partido el domingo, porque en el medio de todo esto está Racing, además de todos nosotros, que somos rehenes de la situación. Pero lo que hay que decir es que, además de lo que todos pensábamos, que era, primero que nada, algo que Coborno ya anunció, de hecho ustedes lo pueden ver, una nota de mi autoría en www.planetaracingrc.com.ar, los pasos que estuvo haciendo Coborno, anunciando a su familia, a su círculo más íntimo y al plantel que no pertenecía más a la institución y que iba a dar un paso al costado. Aparentemente, sí, por alguna dirigencia afín, por un familiar directo y por el apoyo que le dio el plantel, esto digo aparentemente porque ni el círculo más cercano a Coborno tiene claro de por qué se sigue dilatando esto, si él tenía todo decidido y ya lo había anunciado. Pero aparentemente, por este apoyo, por el apoyo del plantel, habría renovado las fuerzas para intentar seguir un poco más. Lo que pasa es que la dirigencia de Racing tampoco quiere estirar esto más. Hacha, tengo una consulta. Hablamos de la renovación de Bruno Zuculini. ¿Qué sabes de la cláusula supuesta que hay sobre el Manchester City? No tengo mayores detalles con respecto a una cláusula. Sí sé que de palabra había una prioridad para, ajá, que Manchester City iguale cualquier oferta que le llegue a Bruno Zuculini en el caso de tener una oferta del exterior de acá hasta junio. Bueno, eso es muy diferente a lo que se está diciendo. Se dice que en el contrato figura una cláusula para que el Manchester City tenga prioridad por 2 millones de dólares por Bruno. Yo en lo particular no tengo, al respecto, no tengo ninguna información. Lo que sí me habían comentado gente de la representación del jugador es que lo que sí había, porque justamente la representación de jugadores es la que trae la oferta, uh-huh, es una, vendría a ser una especie de carta de intención en la cual Racing se compromete a hacerle llegar cualquier oferta que le llegue por Bruno Zuculini para que Manchester City la pueda igualar o mejorar. Claro, sí. Y en el caso, obviamente, en el caso de igualarla, automáticamente se va al Manchester City. ¿Por qué digo igualar o mejorar? Porque me pueden decir todo y bueno, le iguala y se lo lleva. No, pero se puede mejorar para que la contraoferta del otro club sea mayor. Una especie de subasta, claro. Claro, exactamente. Lo explicamos así porque si no pareciera que... Sí, eso funciona mucho en Europa. Se le llama club mecena, sí, y club cantera. Vos lo que firmás son convenios para poder tener prioridad sobre tal o cual jugador. Por ejemplo, allá por ejemplo está el Udinese con el Granada de España, es una de las instituciones, y la Juventus con el Siena también pasa eso. Entonces, si vos tenés un jugador que está andando muy bien en el Siena, te lo viene a buscar el Inter y la Juventus iguala la oferta, si esa oferta fue aceptada, también te tienen que aceptar automáticamente la tuya. Claro, exactamente, y por ese lado pasaría lo que tiene que ver con Bruno Zuculini. Respecto de la realidad institucional del club, que quizás hoy es lo más urgente y lo que más se está llevando las líneas de los diarios, los minutos de aire de todas las radios y los minutos de aire de la televisión, lamentablemente, hay que decir que las posturas son bien diferentes con respecto a, por un lado, se le pide la dimisión al presidente del club, que ya tendría decidido irse. Digamos, lo más difícil es que Molina acepte irse. Sí, es casi, te diría, imposible a esta altura. Es decir, si hay una especie de operativo clamor para que esto suceda, puede llegar a ser más viable, pero yo en lo particular me parece que es demasiado difícil que el vicepresidente primero, teniendo casi a mano la posibilidad de dirigir las riendas del club hasta diciembre de 2014, ceda el terreno que estos últimos 15 días ha ganado, entre comillas, ¿no? Claro. Sí. Yo no sé qué tan fortalecido ha salido Rodolfo Molina de esto. Él cree haber salido muy fortalecido. Yo no sé si salió tan fortalecido como desde el entorno del vicepresidente primero lo ojo, afirma. Ojo que si asume Molina como presidente, tiene que revertir toda la situación futbolística y toda la situación institucional del club. Que si en 15 días... En un mes te lo levanto, dijo él. Y además la situación económica. Ustedes recuerden que Racing tiene que presentar el balance a fin de año. Claro. Y tiene que aprobar el presupuesto de 2013-2014. Porque se le va a poner muy feo si no, Molina también. Con todos los jugadores que vendieron, ¿no? Entre paréntesis, regalaron, si no le da bien el balance, es un chiste ya, ¿no? Por otro lado, hay que decir también que muchos se preguntarán, bueno, si se va a Coborne, se va a Molina. ¿Qué pasa? La idea del sector disidente, digamos, el sector que impulsa el alejamiento también de Rodolfo Molina del cargo de vicepresidente primero, lo que está buscando es una especie de gobierno de transición hasta diciembre de 2014, porque la idea de ninguno de los estamentos, te diría prácticamente, tampoco la oposición está cree que lo mejor es el adelantamiento de las elecciones por una cuestión también de tiempos, de organización, digamos. Adelantar las elecciones significa tener que hacer todo un proceso eleccionario y tener que hacer todos a las apuradas en 60 días. Y la realidad es que Racing necesita algo mejor que eso. Mucho mejor. Mucho mejor. Sí. Para que no sea un manotazo de ahogado, lo que se está tratando de hacer es garantizar que se complete el periodo gubernamental para el cual había sido elegido naturalmente la agrupación Racing Sigue. Y en ese contexto, la idea de quienes impulsan el alejamiento de Rodolfo Molina es que Víctor Blanco, el vicepresidente segundo, en compañía de Alfredo Chiodini, quien es hoy por hoy el encargado de la parte de infraestructura, sean las caras visibles de este nuevo posible gobierno en Racing. Ahora, ahí quiero hacer un punto yo, Hacha, porque pongamos que esto se da, que lo que vos decís es muy difícil que Molina renuncie, pero pongámosle que se da, que se van Coborne y Molina, y queda al mando Blanco por estos 14 meses. La primera pregunta es lo que hablábamos al principio del programa, si Blanco, digamos, va a aceptar esta cuestión porque es un hombre que no le gusta demasiado ser el foco principal. Y segundo, que Coborne, en el tuit que puso la otra vez, dijo, yo me voy si se van Molina y Blanco. No lo excluyó a Blanco de esta situación. Pero entonces, convengamos que es una negociación. Vos podés, podés pedir los dos y podés negociar con que se vaya uno. Está bien, pero también quedaría al poder el molinismo, se llama el caso, porque Blanco es un hombre que responde a Molina. Digamos. Yo creo que es un hombre... Ahí tengo una pequeña dicotomía y la contamos, cuento de infidencia, en la reunión de preproducción de hoy antes de hacer el programa de radio. Yo en lo particular creo firmemente, sobre todo estas últimas horas que el apoyo a Rodolfo Molina ha mermado tanto, que la posición de Blanco es una posición que apoya a Rodolfo Molina, pero no que obedece o que responde directamente a Rodolfo Molina. Sí. Es más neutral, me parece, ¿no? Sí, me parece que es más neutral. Digamos, de los tres es el que más intenta consensuar. Sí. Obviamente que no es muy difícil hacer eso porque, digamos, las otras dos posiciones están bastante enfrentadas entre sí. Es decir, con muy poco esfuerzo uno puede ser la parte que más intenta consensuar. En lo particular, lo que queda por ver es qué tan convencido de la idea esté Víctor Blanco. Yo, para mí no, pero bueno, habría que verlo en sí, pero conociendo cómo se maneja Víctor Blanco, cómo se manejó hasta ahora y todo, lo veo medio difícil que quiera él agarrar las riendas del club, por lo menos hasta diciembre del año que viene. Me parece que en el caso de hacerlo, siempre hablando sobre supuestos, sería por una cuestión de que es el único hombre que podría garantizar la continuidad y no... Sí, que no quede acéfalo el club. Claro, y no, que no quede acéfalo el club, no llamar a elecciones y que el panorama sea más caótico aún. Sí, sí, o sea, uno sabe que si lo agarra es hasta diciembre y a partir de ahí la agrupación Racing Sigue sabrá quién poner como candidato. Yo creo que la única forma que agarraría sería como, a ver, la palabra salvador queda fea, pero como una persona que da respuesta en un momento donde nadie más lo puede dar y punto. Digamos que sería el único que te salva en la emergencia, en el caso de que esto suceda. Volvemos a lo mismo, yo en lo particular no creo tendría que pasar una alineación de planetas para que Molina acepte irse. La posición de la ida de Coborno es un poco más clara en ese aspecto. Coborno desde un principio ha dicho que la renuncia estaba a disposición. Molina jamás en ninguna, ni siquiera en el peor momento de ninguno de sus dos gobiernos ha manifestado su intención de irse. Sí, sí, es... Estoy tan cansado de escuchar Molina, Coborno. Y lamentablemente, Juani, es a lo que estamos sometidos nosotros. Sí. Te lo dije hace 10 días en la editorial del martes, cuando empezó, cuando esto se intensificó más. Sí. Que lamentablemente nos tienen como hijos de padres separados. Estamos de rehenes en una cuestión en la que a nosotros en lo particular no nos importa en lo más mínimo ni Coborno ni Molina. Lo que nos importa es lo que está en el medio, que es mucho más importante que ellos dos, que Racing. Encima, ayer hablando con Roselio, te juro que llegué a la conclusión que estamos en un momento, ni la oposición quiere elecciones en este momento. Imagínate cómo le llega a Racing esto. Es que hay que pensarlo de esta manera. Las agrupaciones todas se están preparando una elección de aquí a 14 meses. Claro. Reducir ese periodo con todo el organismo, porque estamos hablando de manejar un club, no estamos hablando, sí, de manejar una sociedad de fomento. Recién, por ejemplo, Hacha, recién en el día de ayer se supo que Daniel Amoroso, es uno de los candidatos, pero recién en el día de ayer lo dijo, y estamos diciendo que, o sea, serían acortar todo lo que vendría a ser la campaña y todo a un tiempo récord, la verdad que... No solo eso, te quita la capacidad de elección de colaboradores también, porque estás actuando sobre contrarreloj, lo que significaría es que tendrías que improvisar lo máximo posible, con todo lo que eso significa. Claro. A todo esto, un detalle, en la página web de Planeta Racing hay una encuesta hace bastante que dice, en este contexto político, ¿te gustaría que se adelanten las elecciones? Ya tienes 659 votos. Sí. Y un detalle, porque yo vengo siguiendo lo que votan los hinchas de Racing desde que empezó esta encuesta, y hace más o menos una semana el porcentaje era que no le gustaría a hinchas que se adelanten las elecciones, 70 a 30 ganaba el no. ¿Sabes cuánto va ahora? 54 a 46. Pero tiene que ver con el desgaste. Va casi rumbo a la mitad. En la medida que haya desgaste, es lógico que la gente va a querer elecciones anticipadas. El tema es, si la misma oposición, porque no hay un solo opositor que haya dicho que lo mejor para Racing son las elecciones anticipadas, ni Roselló, que ya estaba en el estudio, ni La Madrid, que se ha expresado por otros medios, pero también va a estar en Planeta Racing, ni Pablo Podestá, que también va a estar en Planeta Racing y se ha expresado por otros medios, ni Salvador Acerrad, ni Daniel Amoroso. No hay absolutamente nadie en Racing, ni de la oposición, ni... Es decir, el único que se ha expresado a favor de las elecciones anticipadas es Gastón Coborno, pero porque tiene un pie y medio afuera de Racing. Sí. Mientras tanto, en el partido del Boise Central lo acaban de echar al chileno Espinosa. Pegó una patada. Oh, terrible, como se están dando. Va para el ranking rústico de la fecha de cabeza. Se le acaba de parar en la rodilla a un rival. Por favor. Para mí es uno de los mejores cinco que me ha tocado ver. Hablo de las prácticas. Sí. Sí, me hace acordar a Gary Medel muchísimo. Pero tiene un temperamento, sí, y una sangre que a veces le tapa el ojo. En este momento de Racing... Sí. Me parece que sería ideal tenerlo en el plantel, pero bueno. Ante la falta de variantes también, sí, seguro. Quiero citar un tuit de Mariano Burgarel, un periodista muy conocido en el mundo Racing, y escribió, qué pena la actitud de hoy del hincha de Racing. Otero, Juan, que es de Estefan, sí, y Lalín hubieran gobernado 30 años en el club, pero se los echó a patadas. Como diciendo que hoy el hincha de Racing no hace nada, es muy pasivo, cuando antes sí se manifestaba. Es muy pasivo, es cierto. En ese aspecto la gente ha actuado muy pasivamente, sacando una manifestación con un centenar de concurrentes, entre la cual estuviste vos participando haciendo el móvil para el Planeta. No ha habido ningún tipo de manifestación. Después, bueno, esta pavada de los afiches con Molina emparentándolo con la dictadura militar y un afiche de hoy de la agrupación Racing Puede Más, pero no hubo mayor movimiento que ese, en lo particular para mí es una de las mayores crisis institucionales que yo recuerde desde la vuelta a la democracia en Racing. Sí, sí. Hacha, te agradecemos, nos hemos quedado sin tiempo, el lunes con el post partido te vamos a tener acá y una editorial sangrienta. Seguramente, no hay ningún inconveniente. Sé que había cosas para hacer en el programa, pero tuve que llamar en último momento porque la verdad es una reunión en la que puede llegar a cambiar todo, no lo tomes demasiado a la ligera. Puede llegar a cambiar todo hoy en Racing. Bien, tendríamos que hacer una hora más de programa, así que nos encontramos la semana que viene, Hacha, y ya empiezo a saludar a los chicos. Ok, no hay ningún inconveniente. Nos vemos, muchachos. Nos vemos. Ariel Diolosa, lo despide usted también. No hay tiempo para las conclusiones ya. No. Bueno, un saludo a todos y espero poder estar pronto acá. No pasar tanto ojalá, tiempo. Ojalá. Muy buenos trabajos de productor de usted en la semana. Lo quiero en ese sector que la está rompiendo toda. Se agradece. Señor Matías Fernández, nos encontramos el lunes. Nos encontramos el lunes y ojalá que Racing gane en Córdoba, aunque sea con un gol con la nariz. Chau. Qué desahuciado que está el señor Matías Fernández. Señores, desde aquí nos despedimos. Esto ha sido Planeta Racing Radio. Gracias por estar ahí. Nos encontramos el próximo lunes aquí por Radio Arroba desde las 18. Muchas gracias. El silencio parece mortal.